Estamos en comunicación con Rodolfo Cufré para hablar justamente de este tema. Cufré es el titular de la Asociación Bancaria aquí en nuestra ciudad. Cufré, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una opinión, ¿no?, sobre este acuerdo al que se ha arribado entre la CGT, el gobierno y los gobernadores. Buen día, ¿cómo te va, Pato? ¿Qué tal? Saludo a la audiencia. Bueno, el proyecto termina quedando en el medio, aparentemente, tanto del proyecto oficial como el que había presentado la oposición. A mí me alegra que la CGT haya tenido en esto un rol fundamental, porque de alguna forma, pareciera ser como que la definición de lo que termina beneficiando o perjudicando a los trabajadores pasa solamente por la dirigencia política, y la dirigencia obrera está mirando el partido sin tener ninguna participación. Entonces, que se haya llegado a este proyecto consensuado con la CGT, y que aparentemente va a estar consensuado también con todo el arco opositor, es muy importante. No es lo ideal para los trabajadores, porque la verdad que lo ideal hubiera sido la eliminación directamente del impuesto sobre el salario de los trabajadores, que es lo que nosotros, como por lo menos desde nuestro sector, desde la Asociación Bancaria, venimos peleando hace muchos años. Pero bueno, sí es una solución mejor con la elevación del mínimo no imponible, sobre todo en nuestra zona, donde hay que agregarle el concepto de un 22% más, o un 20, un 22% más del mínimo no imponible que rige para todo el país, con lo cual, por lo menos a nuestro sector le va a dar una solución, no definitiva, pero una solución mejor de la que actualmente tiene, y sobre todo con lo que se ha acordado, que es la actualización automática del mínimo, conforme se vayan actualizando también los salarios. Ese es un hecho muy significativo, porque si no terminaba siendo un parche que iba a durar hasta el próximo ajuste salarial. Repito, a mí me parece muy importante la intervención de la CGT. Para nosotros no es el proyecto ideal, pero es un proyecto superador, muy superador al proyecto oficial, y bueno, un poco menos perjudicial para las provincias que el proyecto opositor, porque realmente iba a significar un daño para las provincias difícil de determinar, y que seguramente iba a tener impacto en el caso de Río Negro en toda la población, ¿no? Bueno, así que acá se ha garantizado que que las finanzas de las provincias no van a ser perjudicadas, con lo cual digamos que es un proyecto, un buen proyecto, diría. Hay que poner sobre la mesa también que el proyecto de la oposición aprobado la semana pasada, y que llevaba mucho más el mínimo imponible, Cufré, establecía también la forma de recuperar esa recaudación que no se iba a obtener vía impuesto a las ganancias. O sea, recordemos que estaba se volvían las retenciones a la minería, vos recordarás que había varias medidas reinteresantes. Lo que pasa es que el gobierno fue el que no quiso. Claro. O sea, no fue que porque la oposición hizo muy bien, aquí estuvo Massa, estuvieron todos, estuvieron la dirigencia gremial de la CGT, también estuvo en participó, porque líderes de la CGT estuvieron participando de este proyecto opositor, que obtuvo un amplio apoyo, y que ofrecía justamente las alternativas. Fue el gobierno, porque, no, ¿sabes lo que te digo? Porque si no, dicen que la oposición quería desfinanciar a las provincias. Fue el gobierno el que no quiso aplicar impuestos alternativos para no perjudicar, bueno, a las provincias, digo, ¿no? Exactamente, es como vos decís, lo que pasa es que todo forma parte de este juego de la política de lograr consenso y de aplicar también el poder que se tiene. O sea, en este proyecto que se está tratando de consensuar, el gobierno nacional se compromete a no perjudicar las finanzas de las provincias, obteniendo la diferencia que perderían con fondos del Tesoro, o sea, con los ATN. Con los ATN. Claro. Cosa que con el proyecto anterior, claro, lo que el mensaje era para las provincias: bueno, ustedes van a apoyar este proyecto, ahora arréglense ustedes con la diferencia, hagan rifa, sorteo de su provincia como para ver de dónde van a sacar la plata, porque nosotros no ponemos un peso más. Claro, eso es lo que decía el gobierno. Exactamente. Entonces, En este juego, bueno, el proyecto de la oposición, de acuerdo a lo que tenemos actualmente, puso la vara muy alta en beneficio de los trabajadores, buscando, como vos bien decís, de dónde sacar esa plata que dejarían de pagar los trabajadores, pero poniéndose absolutamente enfrente del gobierno nacional, que el que no iba a hacer nada para no perjudicar las provincias. En este proyecto, como el gobierno tuvo participación forzada, claro está, porque si no hubiera sido porque la CGT se puso este tema también al hombro, y porque ayer o antes de ayer hubo un paro muy contundente del sector de transporte, metiendo legítima presión para que de una vez por todas se pongan los pantalones y definan esta cuestión, que no era tan difícil, que no era tan difícil. Cuando los dirigentes políticos se ponen en la piel de la gente, aunque sea forzadamente, y no se ponen en a ver quién es el más poderoso, las cosas salen mejor. Y esto es lo que me parece pasó con este nuevo proyecto. Claro, una sola aclaración, coincido plenamente en la apreciación que haces, ¿no?, de que el gobierno tuvo que ceder ante la participación de la CGT, de esto no hubo duda. Sobre las provincias, efectivamente van a recuperar lo perdido a través de ATN. ATN que a su vez van a perder también, Cufre, porque se van a comprometer el 42% de los ATN, quiere decir que ese 42% de las provincias no lo van a recibir por otro lado, ¿se entiende? Exactamente. ¿No? Es como sí, que, sí, mira, sí, te pago un plus pero no te pago el aguinaldo, no sé, o te pago el aguinaldo con la plata del plus, no sé, una cosa claro, así, ¿no? Sí, lo que me surge a mí es que aparentemente, con los números a la vista, esto ha conformado a todos los gobernadores, o por lo menos a todos los que asistieron a la reunión con el gobierno nacional, porque todos salieron a decir que este proyecto realmente los dejaba más tranquilos y que además se alegraban, como fue el caso del gobernador nuestro, porque de alguna forma se reivindicaba el derecho de los trabajadores de que su salario no sea tan afectado con el impuesto, ¿no? Sí, sí, no, los gobernadores obviamente quedaron a salvo, pero van a perder el 42% de los ATN que los tendrían que haber recibido sí o sí en su momento. Sí. Así que bueno, pero es otro tema, otro debate. Lo que me llamó la atención, Cufré, fue que no apareciera en el acta, acuerdo entre la CGT y el gobierno, la exigencia de que para el próximo año por lo menos no haya más impuestos a las ganancias de los trabajadores. Sí, no, eso quedó fuera de la agenda, quedó aparentemente conformada la CGT, la pretensión de la CGT con este aumento del mínimo y con la automatización del aumento de la escala. Uh-huh. Y probablemente la pelea por la eliminación de este impuesto a la cuarta categoría quedará para otra, sí, el año para que otra viene, oportunidad, claro, y seguramente, porque ahora era directamente poner una piedra enorme que nadie le iba a poder sortear. Acá se salió, se pateó la pelota para adelante, se mejoró, después hay que verlo reflejado en los recibos de haberes, ¿no? Pero sí, en la apariencia por lo menos se mejoró sensiblemente la cuestión con los trabajadores, y se termina el año con una, aparentemente cuando lo resuelva senadores o vuelva a diputados para tratarse este proyecto consensuado, bueno, se termina el año con un acuerdo en un tema tan vital como este. Así es. Cufré, aprovecho de consultarte por el tema de la asociación bancaria, los bancarios, bueno, el conflicto extenso que se ha mantenido, especialmente con los bancos extranjeros, me parece que fue el conflicto al final, pero ¿cómo cerró al final o no ha cerrado? ¿Va a haber plus? ¿Va a haber paritaria, aumento? ¿Está confirmado, no está confirmado? Porque nos quedó ahí la nebulosa todo. Bueno, lo que se ha avanzado todavía no está cerrado. Mañana, ajá, jueves, es la próxima reunión convocada, donde esperamos que sí se cierre definitivamente, porque lo que ha hecho la Cámara que agrupa los bancos extranjeros, que es la Cámara ABA, sí, es aceptar que también va a pagar, igual que el resto de los bancos, va a pagar el bono que se había comprometido, que va de 8 a 12 mil pesos según categorías y antigüedad, sí, que se paga antes del 30 de diciembre. Ajá. Lo que todavía no firmó ABA y que sí ya firmaron las otras cámaras es el 4% a pagar en enero, que se aplica al porcentaje de incremento paritario del 2016, ajá, Sí. Con lo cual, no solo que hay una recuperación del salario en ese sentido, sino que aumenta la base de negociación para la paritaria del 2017. Ajá. Y es lo que le falta firmar la Cámara ABA. Nosotros somos optimistas en que, en definitiva, con el auxilio del Ministerio de Trabajo, que es el que debe mediar en esto y que no debe permitir que la porción minoritaria del negocio financiero en la Argentina sea la que la rebelde, cuando sus hermanas mayores, que son las cámaras más importantes, como ocurre habitualmente, ya acordaron y cerraron un acuerdo que es bueno para los trabajadores y que no es tan perjudicial para el sector financiero, porque recordemos que el sector financiero nunca deja de ganar. Sí, al contrario, cuanto más crisis hay, más ganan ellos, con lo cual no hay que estar cuidándolos como hasta ahora viene haciendo el Ministerio de Trabajo de la Nación, lamentablemente, que se ha puesto al frente del reclamo de la Cámara Privada extranjera hasta ahora, y que es la que no, es el que no ha permitido que, digamos, que o que los ha ayudado a no firmar hasta ahora, ¿no? Ahora esperemos que lo ayude a firmar para terminar con este conflicto. Buenísimo, Cufré, gracias por el contacto. Si no nos vemos, felicidades, ¿eh? Bueno, igualmente para ustedes, un saludo a toda la audiencia y que tengamos un 2017 con paz y trabajo para todos los argentinos.